Pues bueno, hoy tenemos a Fátima Abu Jarat Soto. No sé si lo he dicho bien, Fátima. Muy bien dicho. Bienvenida a Radio Almaina y sobre todo muchísimas gracias por prestarte a hacer esta entrevista. Si quieres empezamos un poco. Cuéntanos, ¿quién eres tú? Pues yo encantada de estar aquí hoy con vosotros y bueno, yo soy Fátima Abu-Jarat Soto, soy española palestina, mi padre es de Gaza, yo soy riojana, nacida en Logroño. Madre de dos hijos, esposa de un palestino también, y una luchadora, una madre luchadora de las de hoy, Bueno, trabajadora. ¿Cómo esto la se vas lleva a en los definir? genes, ¿no? Ya con todo, o sea, viniendo de estirpe palestina, madre mía, sí, ¿no? Pues sí, no, además nos ha tocado, yo he vivido en Palestina 8 años de mi vida y me ha tocado bombardeos y todo, o sea que sé un poco del tema. La verdad que lo he vivido en mi propia piel y es durillo. Uno se hace fuerte, fuerte a base de golpes, como digo yo, en esta vida. La verdad que sí. Sí. Bueno, el tema que tocamos hoy tiene a Palestina de trasfondo, eso está claro, pero justamente que no vienes a hablarnos, no estás aquí para hablar de ti, ¿no? O sea, de ti Eso. como madre sí, pero sobre todo vienes a hablarnos de Ryan, ¿no? Sí, Cuéntanos quién es Ryan. pues Ryan, mi hijo, Ryan Altoroc, tiene actualmente 14 años y su vida es el fútbol. Hasta esta temporada ha estado en el Granada Club de Fútbol de portero. Era el portero de Granada. Ha estado ahí en 5 años de su vida, desde muy pequeñito. Empezó con 8 años. Y bueno, ha habido un punto y final a causa pues de lo que, por el motivo por el que estamos hoy aquí, que ha habido un poquillo ahí de, bueno, ahora lo contaremos. Sí, Ha porque sufrido. Sí. él es portero y que viene también un poco de estirpe, ¿no? De familia, porque tú tienes, tu otro hijo también es portero, ¿no? Correcto, mi hijo mayor, Arafat, tiene ahora mismo 20, va a cumplir 21 años ya este año. Y es portero, ahora mismo está en la Liga de los Emiratos Árabes, en Dubái, y está muy contento porque está ejerciendo, está trabajando ya de eso, o sea, está ganándose la vida con el fútbol, que eso hoy en día ya es bastante Sí. difícil. También es portero y es portero de la selección también palestina, ahora va a ir a la sub-23, si Dios quiere, dentro de poquillo. Bueno. Y eso es, al final todo se queda en familia. Lo ha mamado desde pequeñito, Ryan, pues eso, ha estado siempre detrás de la portería, viendo a su hermano jugar y al final ha aprendido primero de vista y luego ejerciéndolo él mismo. Qué bueno, qué bueno. Pues justamente, coméntanos así un poco resumido el tema por el que justamente estás haciendo hoy esta entrevista aquí en Radio Almaina y luego ya empezamos a entrar un poquito más en los detalles y en cómo se ha llegado a esta situación. ¿Qué ha Sí, pasado con pues. Ryan, justamente con Ryan? Sí, pues Ryan después de ser, pues supuestamente el portero, o sea, tenía la cosa de que todos decían, eres el futuro portero de Granada. Llegó a la temporada 24-25 y su entrenador principal, David Peña, pues no sé, no, de buenas a primeras, pues lo empezó a tratar de forma diferente. Lo empezó directamente a tratar con racismo. O sea, era clarísimo, desde un principio, desde agosto del 2024, o sea, desde el principio de la pretemporada, después de enterarse de que tenía orígenes palestinos. Vale, porque has dicho, Ryan llevaba 5 años, has dicho, en el Granada, ¿no? Correcto. Vale, y pues comentaros un poco cómo ha sido su trayectoria, como portero, en qué campeonatos ha jugado. Sí, pues Ryan empezó con 8 años, muy jovencito. Él no había jugado porque, bueno, al tener otro hijo mayor que él y estar, pues eso, de aquí para allá los padres, todo el día de un sitio para otro con el mayor, pues yo no quería tampoco empezar ahí a apuntarle desde los 6, 7 años. Bueno, a los 8 años, pues como cualquiera, le apunté aquí en el Torrenueva Costa, en un equipo, pues que no sé si jugaban en aquel entonces en cuarta, o sea, nada que ver. Sí, porque vosotros sois de Motril, ¿no? Vivís en Eso Motril. es, eso es. Eso Vivimos es. en Motril y le apuntamos pues para eso, pues para que al niño le gustaba. Digo, pues vamos a apuntarte ya. Pues fue jugar nada con el Torrenueva, no sé cuántos partidos llegaron a jugar y empezó, bueno, jugaron un partido contra el Granada Club de Fútbol, le vieron y fue verle y correr hacia él. Y desde aquel entonces, pues le vieron, le ojearon y en un mes ya había firmado con el Granada, teniendo 8 añitos en el, me parece que estaba en Benjamín, en el Benjamina, en la temporada 2021. Uh-huh. Y ahí empezó todo, estuvo pues eso, disputando las mejores ligas que hay de su categoría, siempre ha estado en la cantera de Granada, nunca en un filial. Su trayectoria siempre ha sido, conforme pasaban los años, iba al mejor equipo de su categoría y ha ganado ligas, quedando primeros, ha ganado trofeos de mejor portero varios, ha sido el portero de la selección granadina infantil de primer año era él y fue con todos los demás, eran de segundo año. Y vamos que muy bien, él ha trabajado siempre muy duro, es muy trabajador, aparte del esfuerzo, vamos, porque no es fácil en un niño tan pequeño, tanto entrenamiento, tanto partido, porque es un trabajo al final. Mm. Y eso, y la verdad que con su esfuerzo se lo ha ganado, se ganó lo que donde había llegado, hasta que le cerraron las puertas, o sea, a la fuerza las puertas. Esto, para los que no estamos muy metidos en deporte, has dicho que estaba en la cantera y no en la filial. ¿Qué diferencia hay entre estar en la cantera o ser de la cantera o de un filial? A ver, cualquier equipo de división, de primera división o segunda división de España, pues siempre tienen cantera. ¿Qué cantera es? Que juegan con su nombre, con el Granada Club de Fútbol SAD. No juegan para un filial que sea un convenio que tienen entre otros equipos, que juegan con el nombre de Granada, pero al final ni llevan la vestimenta de Granada, ni están inscritos como jugadores de Granada. Al final eso es un filial, que juegan como para el Granada, pero con otro nombre. No, Ryan nunca. Ryan siempre ha estado con el Granada Club de Fútbol SAD. Y siempre ha estado A, B, A, B, A. Siempre. O sea, la mayor categoría que había conforme su edad. Claro, esto va por edades, ¿no? Me supongo que A es, dentro de la edad, la categoría superior a la B. Eso es. Que ha ido siempre subiendo a lo largo de los años, ¿no? Siempre, siempre. Y todos los entrenadores siempre súper contentos con él. Siempre, muy trabajador. Me lo decían. Claro. Y luego que es lo que tú decías, que fue el Granada, cuando jugaron contra el equipo, contra el club en el que estaba, que vinieron a ficharle y que querían, totalmente, ¿no? De hecho insistieron porque en un principio yo no quería, digo, es muy pequeño, que vamos a estar todo el día subiendo a Granada, que es... Claro, ahora explicas eso si quieres, porque claro, al estar en Motril, no es que fuese como llevarlo aquí a la vuelta de la esquina, sino que... No todos los padres se lo pueden permitir, ni todos los niños tampoco, porque aparte de que no tienen tiempo para hacer vida post colegio, porque no tienen tiempo para hacer la tarea como los demás, no tienen tiempo para comer tranquilamente en la mesa sentados sin prisas, son unos 75 kilómetros de distancia diaria, ida y vuelta, o sea, estamos hablando de una hora de ida aproximadamente, depende de cada uno, y otra hora de vuelta y luego 2 horas aproximadamente de entreno, o sea, son 4 horas diarias ahí, o sea, para y por el fútbol. ¿Y cuántos días a la semana estaba entrenando? Pues entrenamientos con el equipo eran 3, más uno de porteros, porque tenían específico, eran 4, más uno de partido, donde fuese, ya sea en Granada o fuese en Málaga o en Almería, había que movernos. O sea, 5 días a la semana mínimo, alguna vez incluso 6, depende. Vale, que es, no solamente es el esfuerzo ya de Ryan a nivel deportivo y compaginarlo con los estudios, etcétera, sino también el vuestro, ¿no? Como padres, de tener que llevarle, traerle, etcétera. La vida corriendo, aparte luego el dinero, porque el Granada no costeaba nada de esto, o sea, eso era a los padres, o sea, todo lo que es el coste de la gasolina o el gasoil era a los padres, ahí no se metían nunca, el Granada nos ha dado nada. Vale. Bueno, pues una trayectoria que parece que estaba ahí, ¿no? Además, con, me imagino, bueno, no sé, pero Ryan también como muy enganchado a Granada, ¿no? Al final un club que le da esa oportunidad y tal, sintiendo mucho los colores, ¿no? Que se dice de su... Vamos, el club de sus amores, él ha crecido ahí, no ha visto otra cosa. O sea, él vivía por y por el fútbol en el Granada, o sea, él era, y lo es, sigue queriendo a Granada a pesar de lo que le ha pasado. Uh-huh. Pero está un poco, pues eso, decepcionado porque tampoco han hecho mucho por defender. Ya. في بلادي مغلاها مجمل سماها محلى هواها ناقص عمري بلاها ما في دواء غيره دواها شايف حالي ببلادي ناري وقادي روحي فداها شرق غرب جرب قرب شعبنا أرضي بدم وسقاها أنا أصلي فصل عربي فلسطين أنا جذر عرق زيتوني ودين أنا أملي شملي راجع بيقين أنا صبري طاغي على العدوان أنا راسي كاسي مش ناسي فاسي والأرض أرضي والناس ناسي ثوب ثوب مفصل عمكاسي راجع لك يا ديرة الناس أبوي مرة كل الفلسطيني تخش عليه والمتحطه بيجي واقف عند الجدر كن عليه وكثير قالوا شعبي رح يكلي ملي يضيع بيه فلسطيني بعلم فلسطيني بجلم لو اعطوني سبع قصور وترصعت في البلور رح يبقى السهل والطور حجارة نهار وكوفية ولو ضبوا البحر من المي جابوا للشمس عالفين ثمن رح اغني ودحي تراب الارض عربية وليا حلالي يا مالي حط الكف قبال الكف وعالم ثمن لاقيني خلي الصف قبال الصف وعاللحن الفلسطيني وبشباب ويرغول ودف وصح جوه في جليل ورويس الدبكي عنان لما بينزل عالميدان يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي أنا أصلي فصل عربي فلسطين أنا جذر عرق زيتوني ودين أنا أمل شمل راجع بيقين أنا صبري طاغي على العدوان أنا راسي كاسي مش ناسي فاسي والأرض أرضي والناس ناسي ثوب ثوب مفصل عمكاسي راجع لك يا ديرتنا شوف بلادي مغلاها أنا أصلي فصل عربي فلسطيني ناقص عمري بلاها أنا نور شمس الما تغطى هويتي على كتف حطة بقائي أفشل كل خطة للوطن مالي مكان أنا نور شمس الما تغطى هويتي على كتف حطة بقائي أفشل كل خطة للوطن مالي مكان أنا نور شمس الما تغطى هويتي على كتف حطة بقائي أفشل كل خطة للوطن مالي مكان أنا نور شمس الما تغطى هويتي على كتف حطة رقائي أفشل كل خطة للوطن مالي مكان أنا أصلي فصل عربي فلسطيني Entonces, claro, llega la temporada 24-25. Sí. ¿Y? Pues empezamos con un nuevo entrenador. Ya porque llevamos. Ahí, ¿en esta 24-25 sube de categoría o entra sí, un nuevo entrenador en? Sí, no, esto en el Granada era mayormente, bueno, cada año venían entrenadores nuevos. O sea, no teníamos el mismo entrenador todas las temporadas. Vale. Era cada año. Podría ser que estuviéramos dos temporadas con los mismos entrenadores porque así habían elegido en el club. Pero bueno, en infantil de segundo, estando en división de honor, que es la mayor categoría de España de su edad, no hay más, o sea, es primera división de España para la edad de Ryan. Vale. No hay otra, o sea, no pueden subir a otra. Por mucho que queden primeros, no pueden subir a otra más. Okay. Pues conoció a David Peña, nieto, se llama así, el entrenador principal. Y nada, pues así en conversaciones, hablando, Ryan, ¿tú de dónde vienen tus apellidos? Al Toro Cabullarán. Eres marroquí, ¿verdad? Y mi hijo dijo, no, que va. Yo he nacido en Burgos, porque claro, mi hijo nació en Burgos. Y dice, pero mi padre es palestino, de Gaza. Mi abuelo también. O sea, mis orígenes son palestinos, no tengo que ver nada con Marruecos. Y fue el principio de sus horrores. O sea, ese fue el minuto uno de lo que venía después. Desde ahí empezó todo a cambiar. O sea, fue a partir de ese punto mi hijo era un cero a la izquierda en el equipo. Claro, es curioso porque vuestros apellidos, lógicamente, sí que indican que tenéis un origen árabe o tal. Magrebí, no sé, claro, no tienes por qué saber de dónde. Claro. Pero claro, fue a partir de esa pregunta de que ahí fue el cambio, ¿no? Cuando le dijo que tenía orígenes palestinos. Sí, porque claro, no tiene por qué saberlo. La mayoría de las personas que hay en el Granada son de Marruecos, hay muchísimos palestinos. Da la casualidad que en toda la liga de estas categorías no hay ni uno. O sea, el único palestino que ha jugado en estas categorías en primera o en segunda división de España es Rayán, no hay más. O sea, no hay más. Por mucho que busquemos no hay más palestinos, son pocos. Y encima en estas categorías no hay. Y bueno, nos tocó, como digo yo, le tocó a mi hijo sufrirlo, ya. Sin quererlo ni buscarlo. Y cuando dices que entonces a partir de ahí ya fue como un cero a la izquierda, ¿fue que ya no le tenían en cuenta para los partidos, no le convocaban o aparte de cómo los fue partidos, el cambio? Sí, pues incluso en los entrenamientos, era cosa de que eran dos porteros, lo más normal, como siempre ha pasado, pues se hacen entrenamientos de portería, de tiros, de bloqueos, de tal, de cual. Pues bueno, lo normal es poner a un portero, haces 5 tiros, 6 tiros, lo que hagan falta. Y luego pones al otro y haces pues lo mismo, para que tengan los dos por la misma, pues en la sí, misma cantidad de entrenamiento. ¿No? Eso es. Mm. Pues era el otro portero, 5 tiros, 6 tiros, mi hijo 1. Y sí le ponían. Y mi hijo, claro, ya decía, pero ¿qué pasa aquí? No es normal. O sea, lo justo y lo necesario. Luego, gritos todos los que quieras. Mi hijo todo lo hacía mal. Claro, decía, a ver, vamos a ver, si es que a mí, el que me ha entrenado toda la vida ha sido entrenadores de aquí, de Granada. Que yo sé lo que tengo que hacer. O sea, es que a mí nadie, todo lo que estoy haciendo es lo que aquí me han enseñado. Toda mi trayectoria atrás, que siempre ha sido él, siempre le han agradecido cómo ha hecho las cosas. Qué raro que de repente no sepa hacer nada. El entrenador me ponía, vamos, todo lo estaba haciendo mal. Ryan, no sabía hacer nada para ojos del entrenador. Sí, o sea que era y luego en los partidos se le convocaba y salía a jugar o. Pues en los partidos era se veía claramente, era banquillo tras banquillo tras banquillo. Y mi hijo le convocaban porque le tenían que convocar, pero le ponían a calentar los últimos 5 minutos. O sea que iba a jugar quizás 3 o 4 minutos. Y eso es que para mi hijo era un insulto grandísimo, porque después dice, pero por favor, que yo he jugado contra toda esta gente todos estos años atrás, que no es algo nuevo para mí, que yo el año pasado fui el portero de la selección granadina, que yo representé a Granada, y ahora me estáis dejando ni siquiera nada, o sea, cero. Y eso, o sea, que no le dejaban ser él, no le dejaban disputar, no le dejaban jugar, no le dejaban... incluso en cuanto hacía un movimiento era a gritarle para bloquear al niño, para que él no sabría hacer nada, no podría hacer nada. Ya, porque has dicho que había dos porteros, ¿no? Que eran dos, y en los partidos que hacían, ¿salía Ryan siempre de titular? ¿Lo iban alternando con el otro, chico? ¿O cómo funcionaba? En esta última temporada, no. O sea, el titular era el otro portero. Casualidades de la vida, que cada vez que yo no había pisado en mi vida la Ciudad Deportiva de Granada, cada vez que yo hablaba con el director de la cantera para expresarme y decirle qué es lo que yo estaba viendo como madre, qué casualidad que al siguiente partido mi hijo bajaba de titular. Cosas raras, digo yo, jo, ¿cómo se ve, Dios mío? Que al yo quejarme, y yo no quería eso, porque es que mi hijo se lo ganaba en los entrenamientos. Mi hijo entrenaba los entrenamientos que los padres decían, buah, es que es un máquina. Y luego decía, y se comía el banquillo. Esto ya no es solamente que a nivel de jugar no lo sacase, ¿no? A jugar el entrenador, sino que luego, pues eso, que había toda una serie de comportamientos y de agresiones verbales o sí, un poco un maltrato, ¿no? Hablarle sí, mal, etcétera, justamente sí, sí, para bloquearle y para que tal, ¿no? Y entonces tú todo esto sí que lo comunicas al club, vas a las diferentes estancias o cómo funcionó esto, cómo. A ver, yo en una ocasión, bueno, yo veía muchas cosas, como al final uno se, yo estaba siempre presente en los entrenamientos, yo veía todo. Yo veía que, por ejemplo, cosas de que muchos pueden decir que son tonterías, pero no son tonterías. En estos equipos, en los entrenamientos, hacen team winners, una cosa que es como el equipo ganador. Lo que es, separaban el equipo en dos, con un portero y otro portero, y hacían como un mini partidito. Uh-huh. Y el que ganaba se llevaba la foto para ponerla luego en su Instagram como un premio. Qué sí, casualidad que cada vez que mi hijo ganaba, el equipo de mi hijo ganaba, el entrenador no se olvidaba hacer la foto. Esa es una cosa, vamos, que era siempre. Lo que es la foto del Team Winner, mi hijo nunca. O sea, mi hijo nunca ha ganado el Team Winner. Porque no había foto, no había cómo corroborarlo. Luego, por ejemplo, aparte de esto, eso ya, bueno, en una ocasión, en un partido de liga contra el Sevilla, concretamente, pues más de lo mismo. Yo estaba viendo a mi hijo en el banquillo todo desesperado, claro, quería jugar. Es que se conoce a todos los contrincantes. Al final son muchos años en torneos y, bueno, pues quedaban, no sé si 5, 6 o 7 minutos para finalizar el partido. Y le dice, venga, a calentar. Así que de malas maneras yo le vi haciendo movimientos así. Y mi hijo, sí, mi hijo dice, no, lo siento mucho. Se negó. Vas a levantarte. Cogió una botella de agua, se la tiró enfrente, le llenó al niño de agua y le sí, dijo, con perdón de las palabras, no, no pasa nada, no te preocupes. Por no, mis huevos, que te voy a echar de este club y no vas a encontrar otro donde jugar. Y esto me lo dijo mi hijo nada más salir. Y es más, le dijo, que sepas que he nacido en Alemania. Esto el entrenador, David Peña. Sí. Y mi hijo eso no sé, al final no entiende de estas cosas. Me dijo, ¿y por qué me tiene que decir a mí que él no ha nacido en Alemania? Yo he nacido en Burgos. O sea cosas de niños al final son... Sí, claro. Presencia que todavía no entienden mucho de... Y eso me dijo, yo lo entendí perfectamente. O sea, él se definió... O sea, él dijo directamente, nací en Alemania. O sea, soy sionista, directamente. Sin decírselo, de alguna manera se lo dijo, le salió. Y me lo dijo mi hijo directamente al salir del partido. Y muchas cosas más, o sea, vejaciones. En un partido también de liga, mi hijo estaba jugando y se lesionó en mitad del campo de fútbol. En Málaga estábamos. Y lo que recibió nada más llegar al partido cojeando, que no podía andar, que estuvo luego, no sé si 6 semanas fueron las que estuvo de baja, fue una lesión grave. Sí. Le dijo, ahora te jodes, márchate. Ya está. Y no escuchamos su voz hasta después de 5 semanas, cuando yo me quejé a la directiva porque ni siquiera una llamada habíamos... Ya no, yo no. Que hable con el niño, que le pregunte a su... Yo qué sé. Sí, a su jugador, ¿no? Es el entrenador. A su jugador, ¿cómo estás? ¿Qué tal te estás recuperando? Ni una llamada, ni un WhatsApp, nada. Joder. Y estamos hablando, repite, ¿Ryan tiene cuántos años? 14. Es nacido en 2011. Ahora en abril ya cumple los 15. Sí. Bueno, que son edades ya complicadas de por sí, una adolescencia, preadolescencia muy fuerte, y encima sufrir algo así simplemente por tus orígenes, algo que no puedes ni controlar ni nada. Que encima es muy orgulloso de sus orígenes, que siempre los defiende, o sea, que Ryan es el primero en decir que yo soy palestino con mucho orgullo, porque es que al final sabe lo que hay y dice yo con Palestina siempre. Sí, sí. Yo te preguntaba lo de ser titular o no ser titular, porque, hombre, a todo el mundo le gusta jugar, lógicamente, pero sí, claro, cuando ya tienes una idea, ¿no?, de una carrera o con una posible carrera, ¿no?, futbolística, sí, etcétera, ¿qué implica el no ser titular en los partidos o no jugar ni siquiera, aparte de no jugar? Sí, pues mucho, porque sobre todo en esta categoría, que son, ya pasan a cadetes en la próxima temporada, ahora mi hijo es cadete, son unas etapas claves para su futuro, donde hay muchos ojeadores, partido sí, partido también. ahí vienen ojeadores de toda España, de los primeros equipos de España, de Real Madrid, del Barça, del Sevilla, del Betis, de cualquier equipo de primera. Lo que hacían era que mi hijo no estaba, no se viese, nadie tendría la oportunidad de ver dónde está Ryan o preguntar por él y ver cómo ha jugado, porque no jugaba. Claro, o sea, es que nadie le veía, no le daban la oportunidad. Era invisible, entonces era imposible que igual otro equipo quisiera ficharle o decir, mira, chaval, ¿no? Y además, no solamente eso, porque creo que me comentaste que el hecho de no haber jugado muchos minutos, cuando ves su, no sé cómo se llama esto, la ficha deportiva del último año, etcétera, está en blanco casi, ¿no? O tiene muy poca... Pues lo justo y lo necesario para que el acta sea legal. Porque, de hecho, a mí me lo dijeron en la directiva, que Ryan no ha querido jugar y eso nos puede atraer una multa. Digo, ¿y qué, cuál es? Sí. O sea, ellos tenían por lo suyo, por su dinero, por su... Uh-huh. No por lo que hacían a mi hijo. O sea, mi hijo no tenía derechos ninguno. Nada, así ha sido un año malísimo para Ryan. Claro, que se necesita un mínimo de minutos para jugar para que no el club no tenga una multa o no tenga. En estas categorías, todos los que están convocados tienen que jugar. Vale. Es obligatorio. No pueden dejar a ningún cambio fuera. O sea, incluso los porteros tienen que hacer el cambio. Lo que suelen hacer todos los entrenadores en estas etapas, ya a partir de cadete ya cambia, pero en estas etapas los entrenadores suelen hacer mitad-mitad. O sea, juega uno de titular, luego a la segunda parte el otro. Si no quieren poner mitad-mitad, pues uno mínimo 20 minutos. Aquí no, aquí Ryan eran menos de 5 minutos. Claro que para 5 minutos es que... Para un jugador que encima que es que era el portero de Granada, el futuro de Granada. Eso lo decían ellos, no lo decía yo. أثر الفراشة لا يرى أثر الفراشة لا يزول هو جاذبي يطغامد يستدرج المعنى ويرحل حين يتضح السبيل هو خفة الأبدي في اليوم أشواق إلى أعلى وإشراق جميل هو شامة في الضوء تومئ حين يرشدنا إلى الكلمات باطننا الدليل هو مثل أغنية تحاول أن تقول وتكتفي بالاقتباس من الظلال ولا تقول هو شامة في الضوء تومئ حين يرشدنا إلى الكلمات باطننا الدليل هو مثل أغنية تحاول أن تقول وتكتفي بالاقتباس من الظلال ولا تقول لا يرى أثر الفراشة لا يزول هو جاذبي يطغامد يستدرج المعنى ويرحل حين يتضح السبيل هو خفة الأبدي في اليوم إلى أعلى وإشراق جميل tú te diriges al club, ¿no? No sé cuáles son los mecanismos, a quién te diriges. ¿Has hablado del director de la cantera o del, no? Sí. Cuéntanos un poco, ¿a quién te diriges? ¿Qué respuestas vas teniendo? Y a ver, pues yo desde un principio, ya cuando vi que la cosa iba de mal en peor, porque yo veía que mi hijo ya iba desmotivado, decía, mamá, no voy a jugar. O sea, iba él con la idea, porque no sabía la convocatoria hasta el mismo momento de jugar. Ellos no tenían convocatoria el día previo al partido o así. Y yo ya llamé al director de la cantera, José Fernández, que por casualidad yo en ese momento no lo sabía. Es cuñado de David Peña, o sea que son familia. Yo no lo David sabía. David Peña es el entrenador que... El entrenador de Rayán. Eso es, el que le ha tratado a mi hijo de aquella manera. Lo que me decía es que no hay nada de eso, que aquí tenemos gente de todas las nacionalidades. Yo decía que sí, que yo te creo, que hay de todas nacionalidades. Si no estoy hablando de que estemos mirando aquí de un color o de una nacionalidad cualquiera de las que tenéis, es que estamos hablando de sionismo. Yo te estoy diciendo que este hombre, yo no sabía que era su cuñado, que este hombre tiene algo contra los palestinos. Punto. Yo no sé si alguien más en el club tenga la misma visión contra los palestinos o no, pero que este hombre, a mi hijo, desde que supo que era de origen palestino, le está haciendo, nada, comer banquillo, tratarle a gritos, vamos, hacerle odiar lo que más gusta, uh-huh, el fútbol. ¿Y la respuesta? Era que no pasaba nada y que... No pasaba nada, ya vamos a hablar con él. Yo no sé si alguna vez hablan, seguramente que sí, pero todos se quedaban familias en casa. Lo que he dicho antes, el siguiente partido quizás jugaba más minutos, a ver si el niño se quedaba contento. Mi hijo iba y hacía siempre lo mismo, o sea, defendía la portería, sean 5 minutos, sean media hora, lo que fuese. Lo hacía bien, porque es que se le da bien. Pero ya está, o sea, no hacían nada más que eso. A la semana siguiente ya se veía otra vez en sus entrenamientos, ni le saludaba muchas veces, o sea, era saludar a todo el equipo, a mi hijo como que se giraba, no le había visto. Cosas que al final, que parece que no, pero que hacen daño. Sí, claro, normal. Sí. O sea, que si te quejabas, sí que parecía que al día siguiente de esa semana... Hacían algo, pero realmente no hacían mucho. Sí, para que te calmaras tú un poco, ¿no? Y que fuese como tal. Sí. Y luego, aparte del director de la cantera, bueno, no te he preguntado, pero con el propio entrenador, ¿llegasteis a hablar? ¿Llegasteis a...? No. Con él no. Yo no he hablado nunca con él porque era súper... ¿cómo diría? No te daba como la confianza como para ni siquiera... mirarle, porque era siempre hacía como que me giro, no os veo, con los que quería, claro, que luego había con otros padres que eran, vamos, amigos totales, pero con nosotros era como que no existíamos, eso el entrenador, vale. Así que no he tenido con él ninguna conversación. Vale, y luego entonces hablaste con el director de la cantera y fuisteis un poquito más arriba. No sé si dentro del Granada Fútbol Club hay algún tipo de mecanismo de, yo qué sé, de algún protocolo antirracismo, alguna cosa así, o... A ver, sí que tiene que haberlo. Lo que ellos no lo activaron en ningún momento, uh-huh, porque se quedaba ahí, no se acaba. O sea, de José Fernández, que es el director de la cantera, no salía. Porque no le convenía, claro, al final son familia, no sé si a familia, sí, o más que eso es. Y tengo entendido que incluso, bueno, Rayán sí que está, como has dicho, ¿no?, orgulloso de sus orígenes palestinos, incluso puso una publicación, no sé si fue en Instagram, ¿no?, en algún sitio, y que sí, el club os llamó un poco para... Sí, sí, bueno, eso fue en el aniversario de Granada, no me acuerdo si era 75, bueno, no me acuerdo qué aniversario era, pero era en el aniversario de Granada, Rayán pues felicitó al club diciendo, feliz aniversario, que sean muchos más, pero sin tener dentro personas racistas, y puso una bandera de Palestina. Uh-huh. Bueno, pues a los 5 minutos de esto, de publicarlo, no sé por qué se hizo esa publicación viral, entrarnos en 5 minutos más de 1000 visualizaciones, no sé el motivo, cosa rara, pero bueno, me llamó José Fernández, el director de la cantera, diciéndome literalmente que la quite o va a tener Rayán consecuencias. Digo, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué libertad de expresión es esta? Que es un niño que ha publicado una cosa que él está sufriendo, que perdóname, pero tú lo sabes, lo hemos denunciado directamente a la cantera y no has hecho nada, y él está expresando lo que está sintiendo, que es, ojalá que sigáis muchos años más, pero sin racismo dentro de la cantera. Y dice, pues, por favor, eliminar la publicación o Rayan, te lo repito, va a sufrir las consecuencias. Y la eliminamos, pero las consecuencias las sufrió. Y entonces, o sea, se refería a la situación personal que estaba pasando, pero también a que el Granada Club de Fútbol tenía un jugador... Encima eso, ironismo puro. Vamos, esto es, vamos, tenían ellos en el primer equipo a Sean Wiseman, israelí, sionista, que él publicó en sus redes sociales que ojalá bombardearan 200 toneladas encima de la gente de la Franja de Gaza. O sea, que estamos hablando de matar a población civil, niños, mujeres, ancianos. Eso no pasaba nada, pero que mi hijo ponga una bandera de Palestina, eso sí. Ahí eso no podía caber en el Granada Club de Fútbol. Yo directamente, ya al ver que la cosa iba de mal en peor, yo contacté con la Federación Andaluza de Fútbol, con el defensor del menor. Vale. Con el defensor del menor futbolista o deportista, bueno, no lo sé. Total, ese que lleva a los deportistas de Andalucía. Le hice un escrito, se lo envié, hablamos por teléfono, le comenté todo lo que estaba viendo, lo que estaba pasando. Inició trámites, envió un escrito al Granada, muy bien, todo seguía su ritmo, hasta que de buenas a primeras dejó de contestarme. Claro, yo ya eso ya me desespero. Digo, yo le llamo el defensor. Sí. Del menor, el menor deportista, ¿no? Eso vale. Es. O sea, es demasiado. O sea, yo ya veía ahí, digo, ya esta gente ha tenido que meter mano. O sea, es que fuerza tienen y qué poder tienen como para parar a temas legales como estos. Uh-huh. Nada, yo me quedé ahí, por favor, quiero que me traigas la respuesta del club para yo poder poner denuncia en la policía. Yo quería denunciar. Yo quiero denunciar a esta persona. Yo no estoy denunciando a Granada, lo dejo bien claro. Yo denuncio a personas, tanto al entrenador como a su cuñado, porque él, el director de la cantera, tenía en las manos parar todo esto o hacer algo. Y lo que han hecho ha sido todo lo contrario. ¿Qué ha sido? A mi hijo no renovarle y a su cuñado, en vez de ser entrenador del infantil, subirle dos categorías, ser entrenador de juveniles. O sea, la han premiado en vez de... Encima. Yo qué sé, sí. Uh-huh. Ha sido premiado. Vale. Bueno, a ver, tú quieres presentar una denuncia contra personas, pero lógicamente hay una institución que es el Granada Fútbol Club, sí, que no está haciendo o no está protegiendo o investigando suficientemente una situación y que hasta el día de hoy no te ha dado una respuesta oficial de qué ha pasado con Rayan ni nada, ¿no? Ya cuando todo esto se hizo, porque claro, mi hijo hizo él mismo un vídeo, lo publicamos en sus redes sociales, todo esto se hizo un poco viral, uh-huh. Contactó con nosotros, conmigo concretamente, yo creo que era también la defensora del menor, pero de la Granada Club de Fútbol, internamente. Vale. Y ella lo que le habían dado a entender que mi hijo había bajado de ritmo, de deportivamente hablando, o sea, que había empeorado, que era el cambio de fútbol 8, de fútbol 7 a fútbol 11. Digo, no, perdóname, pero no te han informado bien. Mi hijo no era el primer año que llevaba en fútbol 11. Fútbol 11 es el campo entero, para la gente, sí, que no sepa de fútbol. Uh-huh. O sea, como el fútbol profesional. Sí. Dijo, le dije bien claro, mi hijo... era el segundo año que llevaba en fútbol 11. El primer año fue el único portero de su edad que fue con el infantil de la cantera, el infantil B en este caso. Los dos niños que estaban con él, los dos porteros que eran tres, eran un año mayores que Rayan. Okay. O sea, fue el único. Todos los demás de su edad se quedaron en un filial. O sea, que tenía el nivel técnico y deportivo suficiente como para ir con una categoría superior. Y otra cosa. ¿Quién ha subido a mi hijo al División de Honor, al Infantil A? El Granada Club de Fútbol. Uh-huh. O sea, ya ellos fueron los que decidieron que mi hijo tenía que continuar en su misma línea. Avanzar. Y ya llevaba ya un año entero en el Fútbol 11 y jugaba. Siendo tres porteros, jugaba de titular igual que los otros dos porteros. O sea, de maravilla. Y siempre uh-huh. jugaban cada uno con su tiempo. Genial. Se iban rotando y... Muy bien el entrenador, de maravilla. O sea, nunca... ha hecho mal a nadie, súper bien. Pero eso, y esa era la idea, y la chica un poco pues se cayó, la defensora, no supo cómo reaccionar a mi respuesta, porque vio que lo que le habían alegado a ella no coincidía realmente con la realidad. Luego la dije, no puede ser cierto porque precisamente mi hijo, siendo fútbol 11, fue convocado por la Granadina, que allá no estamos hablando de un club. Fueron ojeadores de la selección granadina de fútbol los que vieron a mi hijo y dijeron, queremos que seas nuestro portero. Y fue a Cádiz a disputar la Copa de Andalucía. Uh-huh. Representando a Granada, a toda Granada, no al club de fútbol. Sí, sí, la selección de la provincia. Eso es, yo creo que entonces tan mal no lo hizo, para que ahora me venga a decir, es que ha bajado, es que no le han dado, el cómo, este año, ya el año pasado estamos hablando, 24-25, no le han dejado a mi hijo jugar, literalmente, o sea, le han bloqueado, ya está. Sí, claro, y volvemos a eso, que si no juegas, lógicamente, en tu ficha técnica o ficha deportiva, pues es que no tienes... Cualquier club profesional que pida su ficha va a decir, pues tan bueno no debe de ser, si no ha jugado nada. Claro. Y entonces, esta defensora del menor dentro del club, se quedó ahí la cosa y eso no ha ido a nada más, o tú no has tenido más comunicación, ¿no?, sobre este tema. Nada, yo no he sabido nada. De hecho, yo denuncié, después me dirigí, ya estoy ya finalizada la temporada... me fui a Sevilla y hablé con el defensor del pueblo andaluz. Uh-huh. Aceptó la denuncia, me dijo que la va a llevar a trámite y estamos a día de hoy y hasta ahora. Esta semana pasada me han contestado que habían contactado con la Federación Andaluza de Fútbol, la Federación Granadina y con el Granada. Y están esperando ahora mismo respuestas de Granada a ver lo que alegan. Pero bueno. Yo ya sé lo que van a alegar, al final se lavan las manos, no quieren hacer nada por un niño que ha sufrido acoso racista por parte de un entrenador de su club. No quieren hacer nada. Claro, porque estamos diciendo, eso fue la temporada 24-25 y en esta temporada 25-26 Ryan no fue renovado por el Granada Fútbol Club. No fue renovado y le han cerrado también otras puertas. O sea, aparte de no renovarle, le han... han ayudado para que han metido mano para que a Ryan no pueda firmar con un club pues de la misma categoría que Granada. Uh-huh. ¿Y las razones cuáles han sido la de la no renovación? Pues que había bajado su, vamos, que no era lo que estaban buscando actualmente de Granada, que ya no daba la talla. Uh-huh. Y ya está, Es la primera vez, he estado yo mirando estadísticas, y nunca un portero que ha sido división de honor se ha ido fuera. Siempre solían irse fuera los que estaban en el B y no los que estaban en el A. Ya posiblemente, ya después en cadete o así, depende de cómo lo hagan, puede ser que lo cedan a otro club o lo que fuese, o continuaría. Pero lo que es un división de honor siempre ha pasado a cadete B. No ha sido el caso de Ryan. Y Ryan es el primer portero, ¿no? Que no pasa. Eso es. Que son como muchas cosas una detrás de otra, como para... Bueno, y que vosotros lo habéis vivido en primera persona. Si tú acompañabas a tu hijo a los entrenamientos, pues ya verías también cómo era, ¿no? Totalmente. Y entonces, has dicho que han cerrado otras posibilidades a Ryan también. Sí. Por ejemplo... Pues Ryan tenía, bueno, nos llamaron del Albacete Balompié, que está también la misma en segunda división española, como Granada. Uh-huh. Estuvo Ryan con ellos una semana entrenando con el división de honor, o sea, con el cadete división de honor y no con el cadete B. O sea, él entraría en el B, pero estuvo entrenando con el división de honor. Estaban encantadísimos. Con la categoría superior a lo que le tocaba por su edad. Eso es. Y estaban encantadísimos. De hecho, me lo dijeron a mí directamente. Yo llamé a un entrenador porque me dio su número en ese momento porque le dejé ahí solo al niño yo por tener confianza con alguien. Bueno, para quedarme tranquila, pues pedí el número a alguien. Y me dijo, tu hijo es espectacular. Es un máquina. Estamos, vamos, casi segurísimos al 100% de que va a firmar. O sea, te lo digo yo ya que tu hijo va a firmar. Pues ya está, digo, genial, o sea, un máquina, él lo dio todo y dice, mamá, lo estoy haciendo genial, súper contentos, los niños súper contentos con él, todo, y de repente, a cabo de tiempo, nos dejaron así, nos dijeron ni sí ni no, pasó un mes, y nos llamó Borja, que es el director de la cantera del Albacete Balompié, con la excusa de que no iban a firmar con Ryan tal y como habíamos pactado 3 temporadas, porque no tenían plazas en la residencia. Entonces no había cómo quedarse el niño, porque claro, nosotros no vivimos allá, entonces tenía que quedarse en residencia. Y nada, así se quedó. Fue un plof, otro plof para Ryan. Otra torta, por así decirlo, porque ya se veía dentro. Y estaba muy ilusionado y lo dio todo. O sea, es que súper contento. Y le gustó mucho la dinámica del Albacete, todo. La verdad que fue otro golpe para él. Y luego, pues bueno, hablando con la gente y así, pues al final uno se entera de muchas cosas. Y conocidos. Sí, yo quería preguntar, ¿por qué pensabais que el Granada metió ahí un poco mano? Sí, pues es que conocidos de nuestros que tienen pues amistad con el director del Albacete Balompié, sí, pues nos dijo que tenía muchísima amistad con José Fernández, el director de la cantera de Granada, y nos dijo directamente, dice, que sepas que ahí ha metido mano porque tu hijo estaba dentro. Tu hijo es espectacular. Y lo han dicho todos, cada uno que lo han visto, cada entrenador que lo ha visto ha dicho que este es un máquina. Uh-huh. Y ahí se ha quedado todo. Lo comentábamos un poco fuera de micro, ¿no? También el politiqueo que hay dentro de los equipos, el poder económico, ¿no? El dinero que mueve el fútbol y... Es una pena, pero al final Israel es una potencia mundial, tiene mucho dinero y el fútbol al final se mueve con dinero y hay mucha potencia, bueno, que tienen que meter dinero en los clubes de fútbol. Y luego la cosa que también tienen ahí a, ¿cómo se llama? Alcaraz, me parece que se llama, que es el director de la Ciudad Deportiva del Granada, que es el primer defensor de José Fernández, del director de la cantera. Entonces ahí tienen como un bloqueo para que no llegue más allá. O sea, yo creo que hasta hoy el tema de mi hijo, de lo que ha sufrido, no ha llegado a oídos de la directora de Granada. Yo creo que no sabe nada. Sí, o si ha llegado igual distorsionado, ¿no? Porque claro, pasa por todos esos filtros. Sí, tienen. Que unos se protegen a los otros y al final. Totalmente, totalmente, sí. لما بتعرف انه العالم ماشي وانت الواقفي ناس بتحكي عليك كتير ما بتعرف عنك اي شي ما بحب شوف كتير ناس انه جوا مالي فيه جوا مالي فيه جوا مالي فيه العالم غابي لاوي اللي بيعيش ناس وحوش بتاكل الدرويش كتب علينا بالغرب نعيش حياتي ورا مليان خربيش عم حاول دور على خطائي عم دور حلول ما عم لاقي جسد بالحضر روح بالمستقبل الراس عالقام بالماضي لماضي راضي بالظلم عايشين وراضين بالوهم ليه سلم صار حلم رايحين لوين الحمل تقل عالظهر دين نفس الجرح عشنا عم نزف نفس الجريان مرنا بالموت سوا حتى نعيش بامان بيقولوا لي احلم انت هلا بامان كيف بدكم يعني احلام وانا ما عم نام وانا ما عم بقدر نام لا لا لا وانا ما عم بقدر نام لما بتعرف انه العالم ماشي وانت الواقفي ناس بتحكي عليك كتير ما بتعرف عنك اي شي ما بحب شوف كتير ناس انه جوا مالي فيه جوا مالي فيه جوا مالي فيه لما بتعرف انه العالم ماشي وانت الواقفي ناس بتحكي عليك كتير ما بتعرف عنك اي شي ما بحب شوف كتير ناس انه جوا مالي فيه جوا مالي فيه جوا مالي فيه مفهوم العالم صاير عنصرية صارت موضة بيفهموني بوقت السلمة بيفهموني بوقت الفوضى حياتي عبارة عن كتاب وراء مو الكتروني لما عرفوا اني رابر نسيوا حتى شو كان لوني حبك بس ضل يعني بعيدة لما تربي اكيد في مصيبة نسيت الحرب عم بنسى العقيدة ما بشوف اخبار ما بفتح جريدة نظرة الناس الي غريبة لاني غريب نظرتهم مريبة بيحكوا علينا شغلات غريبة هدول الناس عقول زريبة لما بعرف عن العالم اكتر بحس بظلم كبير شوف الغاني بيغنى اكتر والفقير بيضل فقير كتير احلام كتير اهداف والوقت كتير قليل الوقت كتير قليل قليلي الوقت كتير قليل لما بتعرف انه العالم ماشي وانت الواقف فيه ناس بتحكي عليك كتير ما بتعرف عنك اي شي ما بحب شوف كتير ناس انه جوا مالي فيه جوا مالي فيه جوا مالي فيه لما بتعرف انه العالم ماشي وانت الواقف فيه ناس بتحكي عليك كتير ما بتعرف عنك اي شي ما بحب شوف كتير ناس انه جوا مالي فيه جوا مالي فيه جوا مالي فيه تعيش الحلمة في كذبة كبيرة تسيب داركم في خاطر تأشيرة في بال كل شي بالسهل فلوسك في الحيط تستاهل واقع الغربة أفظع معاملة سيئة تبع تحب تنسى عبالكيس وانسى تلقى خفل شوية أما الباقي انسى لونك ديانتك أصلك كما أنت أقعد ونجرب اسمع بالوقت حتى كانت خنقت المقت يصنع قوة وانتقت في ستيل وورقة فتقت خرجت اللي في جيشك واعتقت خلي راسك الفوق اعتز بأصلك وروق خلي راسك الفوق فك بلاصك بالذوق غربة قايب تربح تعبي بالباكو كان ترخ تخسر وتروح بالكاو لما بتعرف انه العالم ماشي وانت الواقف فيه ناس بتحكي عليك كتير ما بتعرف عنك اي شي ما بحب شوف كتير ناس انه جوا مالي فيه جوا مالي فيه جوا مالي فيه لما بتعرف انه العالم ماشي وانت الواقف فيه ناس بتحكي عليك كتير ما بتعرف عنك اي شي ما بحب شوف كتير ناس انه جوا مالي فيه جوا مالي فيه جوا مالي فيه Justamente hablar de conocidos y tal, ¿cuál ha sido la reacción dentro del Granada, de compañeros de equipo, de otros entrenadores que ha tenido Ryan, que no sé si siguen en el Granada o no, sí. Equipo deportivo, etcétera? ¿Ha habido alguna manifestación pública o privada a vosotros en particular que de apoyo o demás? A ver, pública poca, porque todos tienen, ya saben lo que hay. Al final estos clubes tienen, si abres la boca, tu futuro es el más parecido al de mi hijo, fuera. Pero en privado me han llamado mucha gente, muchos padres, me han llamado entrenadores, ex entrenadores de mi hijo, dándome todo el apoyo, diciéndome que no se lo merece, que es de lo mejorcito que tenía Granada, que ha dado todo, que su mote era el gato, directamente me decían, si era el gato de Granada, o sea, es que era el gato. Uh-huh. La verdad que me han llegado a decir, nosotros ya sabes, Fátima, que os apoyamos, pero que no podemos hablar mucho porque al final estamos atados de pies y manos. No podemos ponernos públicamente de vuestra parte porque el año que viene no está mi hijo en esta cantera. Al final es lo que hay. Claro. No pueden hablar públicamente y posicionarse porque pierden también su lugar en el club. Joder, qué fuerte. Sí, sí, esto es así. Entonces, ahora mismo entonces Ryan está sin equipo, o sea, no ha conseguido ningún equipo y está sin jugar, entiendo, ¿no? A ver, a él le han ofrecido equipos de la zona todos, o sea, todos. De aquí han llamado tanto, por ejemplo, de Granada el Maracena, el Albolote, el Alendín, todos los equipos le han llamado. De aquí de Motril le han llamado todos los que hay, el Puerto de Motril, el Costa Tropical, todos. Pero es que no puede. O sea, mi hijo dice, mamá, es que yo me siento pisoteado. Porque yo soy un jugador que he jugado toda mi vida en un equipo de élite. Que ahora de repente me vea yo en un equipo, pues, con perdón, porque ya esa gente ya se ve que yo con respeto a todos los equipos y todas las categorías. Sí, sí, claro. Pero al final son equipos de pueblo. Equipos que compiten en categorías inferiores. Y dice, mamá, yo es que no me veo ahí. Y de hecho probó. Aquí estuvo en Motril jugando un partido, un torneito así, pues para ayudar, porque no tenía un portero. Y es que no, es que destacaba. Es que en los entrenamientos, en el entreno previo al partido, no fueron capaces de encajarle ningún gol. Mm. Y tiene que encajar alguno en un entrenamiento, porque son muchos tiros uno tras otro, pues cero. Y dice, yo no puedo, mamá, no es el nivel que yo puedo... Que no me siento a gusto. Y al día de hoy estaba sin jugar. No tiene equipo. No ha jugado en España, pero sí que le han llamado de la selección. De la selección, sí. Palestina, ¿no? Sí, correcto. La verdad que muy contento porque además fue, una sorpresa. Nosotros nos lo olíamos porque ya sí que es cierto que a mi marido le habían llamado para preguntarle qué tal, que un poquito, pero tampoco te dicen mucho. Entonces nos llamaron, le convocaron con la selección sub-17, que es bastante más mayores que él, o sea que ya son chavales, que son unos hombrecillos, ya se nota, estas edades cambian mucho, 3 años de diferencia o 2 años, claro. O sea, 16 y 17 años estaban con él. Y súper contento, estuvo en Islas Maldivas y en la India. Y estuvo compitiendo las clasificatorias a la Copa de Asia. Jugó un partido de titular y súper contento. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad que muy contento. Y fue además el jugador más joven, el único que tenía 14 años en 43 países. El único. Sí, muy contento, la verdad que sí. Y aquí no le dejan jugar. Aquí no le dejan jugar. Que tenga que ser otra vez, ¿no? La lucha y el orgullo palestino, ¿no? Totalmente. Gracias a ellos, la verdad que yo muy contenta con sus raíces, porque al final han sido ellos que han dicho, creemos en ti y vámonos. Y muy bien, muy bien. Ha demostrado que vaya donde vaya va a destacar. O sea, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, y a ver, es muy joven igual, no, yo no tengo ni idea porque no conozco el mundo del fútbol y tal, pero claro, ya la han visto a nivel internacional jugar, ahí no le ha salido igual alguna oportunidad, como tu otro hijo, ¿no?, que está jugando... Sí. A ver, le ha tocado estar en Islas Maldivas y en la India, aunque le saliera algo, yo como madre, un poco lejos. Ya, ya tienes a uno lejos, sí. Como encima el otro. A ver, que yo no soy negada, que yo por el futuro de mis hijos acepto todo, pero es que es demasiado lejos. O sea, si me dirías que está en los Emiratos, que ya tengo al otro, pues oye, le echa un ojo. Claro. Pero ahí en Islas Maldivas sí que dijeron, ¿te quieres quedar aquí? No sé qué, hablaron con un entrenador y me dijo, no, que esto es mucha agua, mucha agua. Hay mucho barco. Sí. Hombre, y es muy jovencito, es que 14 años todavía, sí, sí. Madre mía. Pero por él, vamos, por él donde fuese, ¿eh? No tiene la puerta cerrada. Donde está, ahí va. Vale, y bueno, esto es a nivel deportivo y a nivel anímico, de ánimo, ¿cómo está? Porque, vamos a decir, es una edad muy complicada. Muy complicada. Algo que sabes que lo haces bien y que te están boicoteando por una razón totalmente injusta, vamos, tiene que afectarle mucho, ¿no? Mucho, pues ahora mismo está afectando incluso más que antes, porque está viendo que pasa el tiempo y su gran equipo, el Granada Club de Fútbol, no ha hecho absolutamente nada. Y esto le está tocando a él muy fuerte, está muy mal. Ahora mismo él está como que no quiere saber nada del mundo, o sea, que todo el mundo es malo para él. Que está como que ni amigos, no confía en nadie, ha perdido la confianza. Sí, dice que la gente es toda mentirosa, que la gente no dice la verdad, porque si dirían la verdad, no tendría que estar entrenando a esa persona en ese club. Yeah. Y al final es un niño que está en una edad de cambio y lo está pasando muy mal. Él anímicamente está muy mal. Está el verano pasado lo pasó sin dormir, o sea, él dormía cuando salía casi la mañana, porque estaba toda la noche pensando qué voy a hacer ahora, dónde voy a ir. ¿Dónde voy a jugar? ¿Dónde voy a continuar con mi carrera? Porque para él era una carrera futbolística. Claro, él no se lo tomaba como... Porque hay gente que se piensa que esto es... Pues eso, que voy a jugar con los amigos o voy a hacer una extraescolar. Esto no era una extraescolar. Él era un jugador de élite. Él vivía para el fútbol. Comía incluso especial por no salirse de su dieta. O sea, todo. No bebía bebidas tipo Coca-Cola o así para... Cucaradas así demás, ¿no? Eso es. Y está muy mal. La verdad que le han hecho sufrir, pero bastante. Joder. Eso es. Sí, imaginamos eso, que son edades complicadas ya de por sí, así que... Madre. Pues sí. Has dicho que el defensor del pueblo andaluz ha asumido un poco la denuncia, que la semana pasada pues ya envió una carta o una demanda de explicación o lo que sea a Granada, sí, etcétera. ¿En algún otro sitio que se hayan hecho eco más a nivel legal, quiero decir, o...? A ver, en los medios de comunicación sí que contactaron con nosotros muchos medios de comunicación, la mayoría de Granada, precisamente. Sí. Pero es lo que nos decían a mí, me hacían la entrevista, me preguntaban, yo les respondía, y al día o a los 2 días me llamaban y decían, mira, Fátima, es que mi director me ha dicho que no saque la noticia porque vamos a tener consecuencias, ya que Granada Club de Fútbol tiene mucho papel en nuestras noticias, y si nos ponemos en contra de ellos, porque al final es una noticia que va a hacer algo de daño, digo yo, claro. No les va a sentar bien y quizás nos cierran el grifo. Me lo decían literalmente, dice que sepas que yo, vamos, me apoyo con vosotros totalmente, pero no puedo sacar la noticia. Y bueno, por ejemplo, un periodista que sacó una noticia, sacó la noticia más para el tejado de Granada que para Rayán. O sea, sí, este sacó la noticia, pero encima puso en grande que el motivo principal por el cual ha salido Rayán fue por motivos deportivos. O sea, nada que ver con el racismo. O sea, encima, de lo poco que publican, publican para favor del Granada Club de Fútbol. Granada. Sí. Y eso es, y ya está. Yo no sé si esto continuará, ya veremos a ver. Yo quiero que siga hasta el final, incluso que llegue hasta Fiscalía de Menores. Porque mi hijo está, vamos, mi hijo quiere incluso él hablar y contarlo. Yo le tengo prohibido que no hable ya, que tampoco quiero yo que esté todo el tiempo con la misma cosa porque le está haciendo daño a él como persona. Hombre, y con Elvin también, ¿no? A medios de comunicación, etcétera, puf. Eso es. Sí. Pero bueno, ya veremos a ver. Yo espero que se haga justicia, que por lo menos, yo no pido mucho, yo pido que esta persona no siga ejerciendo, ni él, ni el que tiene la culpa principal, que es el director de la cantera, porque yo fui a él. A mí, los 5 años que había estado yo en Granada, a mí no me habían escuchado la voz. No sabían ni cómo era mi voz. El único año que yo he hablado y me he dirigido a la cantera y he estado en la ciudad deportiva reunida con el director de la cantera ha sido este año porque han hecho la temporada 24-25 porque han hecho daño a mi hijo dentro. Si no, yo no soy de esas madres que voy a quejarme ni nada, para nada. Pero bueno. Pues Fátima, nada, agradecerte un montón el que te hayas prestado la entrevista, un abrazo enorme a Rayán y mucho ánimo. Y nada, no sé si quieres mandar un último mensaje. Radio Almaina está a tu disposición, si esto avanza, si hay noticias o lo que sea, pues que puedes contactar con nosotras siempre que quieras, que para eso está justamente, una radio libre que no tiene ni publicidad ni mordaza, claro que, sí. Que sirve para esto, así que nada, si quieres un último mensaje y... Yo lo único, pues eso, pediros que encima no anden de, pues eso, porque hace escasamente 3 semanas han enviado a José Fernández precisamente al director de la cantera a Madrid, a una reunión entre canteras de España para defender los derechos de los menores. Vaya. Encima que envían, o sea, como queriendo demostrar que ahí estamos, que no ha pasado nada. Ya. Pero bueno, yo pido justicia para mi hijo. Yo pido que no dejen a personas así metidas en el deporte, que han hecho daño a un menor, que está en una edad muy difícil. Y que no lo hagan más, que no sigan haciendo daño y que espero que Granada haga algo. Yo tengo esperanza de que internamente hagan algo. Es lo que quiero yo. Ya está. Pues nada, mucho ánimo para Rayán, pero también para vosotras, porque a ti y a tu marido, porque me supongo que la situación sí. También es dura para ver, ¿no?, la situación en la que vive Rayán, vuestro hijo. Totalmente. Cuando sufre un hijo, sufrimos los padres. Es lo que hay. Es lo que hay. Sí, sí. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Nada. A ti. Desde agosto empezó todo. Cuando el talento molesta. Cuando el origen pesa. Pero la verdad no se esconde, Rayán. Esto es por ti. Desde el primer día se notó la vibra. Pretemporada y había herida. Preguntaron por sus apellidos, dijo mis raíces vienen de Palestina. Y desde ahí cambió la mirada, lo apartaban siempre en cada jugada. Menos tiempo, menos portería, gritos por nada, presión justificada. Si no te gusta y tienes la puerta, palabras frías que un niño recuerda. 5 minutos para cumplir la cuota y un esto es lo que te mereces que destroce. En Almería cuando dijo no, el míster rompió la botella con furor. Te saco del club, no vas a jugar, pero un corazón valiente no sabe parar. Prohibieron su viaje a Mallorca, con excusa que nunca coinciden. Curioso que siempre al que apartaban era justo al niño que viene de Oriente. No me van a pagar, aunque quieran gritar, aunque inventen razones pa' verme bajar. Mi origen no es error, es mi forma de brillar. Y al que le moleste que aprenda a aceptar. Y no me van a parar, yo nací pa' parar. pichón, una mala suerte, hizo una parada, cayó lesionado y en vez de apoyo escuchó una hora te jode, 5 semanas sin una llamada, ni un cómo sigues, ni una palabra, y cuando la queja llegó arriba un mensaje frío, ¿qué tal sigues tío? Nada, jugaba con él delante de gente, con abrazos falsos y tono sonriente, pero al oído decía hiriente, que poco te queda aquí, siempre, cuando el equipo ganaba el winner, él sacaba fotos para su Instagram, pero si Ryan estaba en la victoria, de repente no hay fotos, se me olvidó, ya no da. La directiva siempre en silencio, cómplices del maltrato y desprecio. Y cuando su madre alzó la voz, llegaron amenazas en un audio tenso. Pero apareció un rayo en la tormenta, un entrenador que sí lo alentaba, un muy bien Ryan que levantaba hasta que lo subieron pa' que no lo ayudara. Y aún así Ryan siguió firme, aunque quisieran hacerlo invisible, porque quien nació portero de alma no necesita permiso pa' ser increíble. No me van a pagar aunque quieran gritar, aunque inventen razones par de par. Mi origen no es error, es mi forma de brillar. Y al que le moleste que aprenda a aceptar. Y no me van a parar, yo nací pa' parar. Sorry.